atrás hoy. Se va mi sueño, oh, oh, oh, y duermo con la realidad. Pero en tu cuerpo mueren las horas, ah, ah, ah, y es hora de despertar. Decime vos qué querés, por qué me llamas, si nunca vas a salir más allá de acá, más allá de acá. Prenderemos la TV para comenzar la lección de urbanidad frente a tu mamá, frente a tu mamá. El reloj marca que ya son las seis. Pronto vamos a tomar el tren. Pero en tus brazos se va mi sueño, oh, oh, oh, y duermo con la realidad. Pero en tu cuerpo mueren las horas.